en Super 8. Buenas amigos, ya estamos aquí de nuevo en otro en Super 8 más. Hola amigos, ya hemos vuelto otra vez con otro programa y con otra gran película, como siempre. A ver, yo no sé por qué anda con tantos misterios con la peli siempre, si aparece en el título, que cuando escuchan el programa ya saben la película que es. A ver, pero usted déjeme, que yo le doy el dramatismo y la interpretación que el programa necesita. ¡Uy! Mira qué mal, que se le apaga el sonido al idiota. Bueno, chavales, que la película de este programa va a ser la de Editor, ¿eh? Que este es un dramas. ¡Vale! ¡De nada! Pero no me golpee el cristal de la cabina, que ya le subo el sonido. A ver, ¿ya? Sí, pesado, ya. Oiga, que aquí el locutor soy yo, ¿eh? Ya, ¿y yo el de sonido? ¿Quiere tener problemas técnicos otra vez? No, paso. Pues eso, diga las mierdas de las formas de contacto y empiece ya. Agonías, ¿qué es una agonías? Que a ver si terminamos ya, que tengo hambre. Usted ya verá, ¿eh? Algún día me vengaré de estas chordadas suyas. En fin, que ya lo ha dicho la voz en off, que la película del programa será Gladiator, a petición popular, que no habéis sido pocos los que la habéis pedido, aunque normalmente solemos tirar por películas más minoritarias. Sí, claro, como Guardianes de la Galaxia, ¿no? Bueno, o Deadpool. Vale, sí, es así, pero... Y Indiana Jones también es muy minoritario, ¿no? Que sí, que ya he pillado el concepto, que nos lo saltamos cuando nos da la gana. Pues eso. Vale, vale. Bueno, antes de empezar con la película de hoy, pues vamos a recordar, como siempre, nuestras formas de contacto, que estamos en Twitter, como @ensuper8, en Facebook, que tenemos también un mail, que es ensuper8@gmail.com, y que el podcast pues está en iTunes, en iVoox, que se emite en Radio Battle todos los domingos a las 5 de la tarde, en Radio Podcastellano, y en Uiñaki Ratia los martes a las 10 de la noche. Y que para todo lo demás, pues tenéis nuestro blog, que es ensuper8.com. Y acordaos que en Super 8, pues es todo con letras, el 8 incluido. Y bueno, oiga, una cosa, esa caja gigante de aquí es suya. Sí, claro. Y bueno, ¿qué tiene? Las cosas mías, ya se lo digo al final. A ver, ¿qué es? ¿Alguna mierda para hundirnos el programa, no? Pues la próxima vez, a ver si es más pequeña, que ocupa medio estudio. Oiga, yo traeré lo que quiera, que también pringo. Bueno, eso será si yo lo dejo. Ya está, Sumario. Y en nuestro sumario de hoy para Gladiator empezaremos, como siempre, con la ficha técnica de la película. Luego iremos con el apartado de dirección con Ridley Scott. Después daremos un repasito al reparto y a su principal estrella, Russell Crowe. Pasaremos a analizar minuciosamente todas esas historias y chascardillos que hubo en el rodaje, preparación y posterior montaje de Gladiator, para después pasar a las curiosidades y acabar, como siempre, con la nota y con la despedida. Ficha de la película. La película de nuestro programa de hoy es Gladiator, del año 2000. Su género es el de acción, aventura y drama. Su director es Ridley Scott y el guión corre a cargo de David Franchoni, John Logan y William Nicholson. Ya contaremos cómo fue este rollo de preparar el guión. Y en la producción estuvo DreamWorks Studio, la compañía fundada en su día por Jeffrey Katzenberg, que tras salir de la dirección de la Disney se unió a David Gaben y Steven Spielberg para fundar DreamWorks, un estudio donde se pudieran crear producciones de acción real y de animación al margen de los grandes estudios, o casi. Participó en éxitos como American Beauty, Náufrago o Una Mente Maravillosa, y suyas son también las películas de animación de Shrek. Pero en 2005, después de mantener acuerdos de distribución con muchas de las grandes, finalmente fue vendida a la Paramount. 3 años más tarde volvía a ser independiente, curiosamente con acuerdos con Disney, de donde salió en un inicio parte del dinero para su fundación, y con un acuerdo con la Universal, con quien está colaborando ahora. Suele ser uno de los estudios principales en casi todas las películas de Spielberg. También los hermanos Scott tienen aquí su trocito de Gladiator, participando como Scott Free Productions, una pequeña compañía que fundaron Ridley y Tony cuando empezaron a ser conocidos. Empezaron primero con otro nombre, como Percy Mine Productions, con un debut sonado como fue Thelma y Louise, y más adelante como Scott Free en Gladiator, Aníbal o The Martian. O en fin, cualquiera de las películas de los hermanos Scott, sea como directores o desde la producción. Y para completar el cartel, pues tenemos pequeñas empresas de efectos visuales, que ya contaremos los efectos especiales que nos trajo esta película más adelante. Y por supuesto también cuentan con Universal Pictures como asociada. De la distribución se encargó DreamWorks Studio en cines USA, DreamWorks Home Entertainment en DVD y VHS y la CBS en la televisión americana. Y la United International Picture aquí en España. La música corre a cargo de Lisa Gerrard y Hans Zimmer, como no, y su presupuesto total fue de $93 millones. El fin de semana de estreno recaudó un total de $31 millones y su recaudación total en Estados Unidos fue de $171 millones y de $416 en todo el mundo. Menos de lo que se pudiera esperar teniendo en cuenta su fama, pero aún así fue la cuarta película que más recaudó ese año en cines. Aunque eso sí, era en otros tiempos. Donde sí arrasó, además brutalmente, fue en los Oscar. 5 estatuillas de 12 nominaciones, donde las más importantes fueron Mejor Película y Mejor Actor para Russell Crowe. En una edición donde le siguieron de cerca Tigre y Dragón, que pegó muy fuerte ese año, o Traffic de Steven Soderbergh. Otra vez el manuscrito. Entre las arenas del tiempo, detrás de la gran roca, al alba. Es justo aquí, tiene que serlo. Espero que haya un gran tesoro para poder librarme de usted. Calle y siga excavando. Ayúdeme, tiene que estar aquí debajo, ¿ve? Mire eso. Qué bien, más libros y papelajos. A seguir otras pistas de nuevo. No, no lo entiende. Esto es el tesoro. ¿Me está tomando el pelo? No, mírelos bien. Son originales. Originales de cine. Ya empezamos. Uno de los nuestros, Cadena Perpetua. Aquí hay miles de curiosidades, historias. Aquí tenemos un montón de material para una nueva temporada y muchas más. ¿Y me ha tenido siguiendo pistas por medio mundo para esto? ¡Casi me come un caimán! ¡Un caimán! Con el asco que les tengo. ¿Pero no se da cuenta del descubrimiento? Y sigue. Mire, yo me piro. Pero quédese, que seguro que encontramos algo que le gusta. ¡Que me dejen paz! Venga, no se vaya. ¿Quién es el técnico más malo? ¡Cállese! En Super 8, tercera temporada. Estamos en ensuper8.com. Dirección. Sir Ridley Scott, sí, Sir, nació hace ya añísimos en Inglaterra, en el seno de una familia de tradición militar. El mismo Ridley soñaba con aquella misma tradición que ya había seguido su hermano mayor, Frank. Pero su padre, con buen ojo y con un hijo ya fuera de casa, le animó a seguir otro camino, el camino del arte, y vaya si acertó. Su paso por el Royal College of Art de Londres se saldó con la creación del departamento de cine del que formó parte, y pronto fue contratado, tratándose de Londres y de Inglaterra, por la BBC. Allí trabajó como escenógrafo, director y diseñador de producción en algunas series de la cadena. Incluso estuvo a punto de trabajar en la famosa Doctor Who. Curiosamente no pudo por problemas de calendario. Poco sospechaba por aquel entonces que la ciencia ficción formaría una parte muy importante de su futuro. También le dio por dirigir su primer corto, eso sí, con su hermano Tony como primer y único actor. Poco después, y con un Ridley desencantado por el poco rendimiento económico que había sacado a la televisión, vamos, que le pagaban poco, fundaba junto a Tony la RSA, la Ridley Scott Associates, y se pasaba a la mucho más lucrativa publicidad. Pero la ambición de Ridley siempre había sido el cine. Así, en 1977, con más de 2.000 comerciales a sus espaldas, con las marcas además más importantes, Ridley Scott debutaba en la gran pantalla con nada menos que una película de época sobre guerras napoleónicas. Kate Carradine y Harvey Keitel lideraban el reparto de una producción que no llegaba al millón de euros, y Los Duelistas le dio a Ridley el premio en Cannes a la mejor ópera prima, en un género muy muy diferente del que sería su terreno natural poco después. En 1974, el guionista Dan O'Bannon había estrenado junto a John Carpenter una pequeña comedia de ciencia ficción espacial llamada Dark Star. Pero Dan no quedó muy contento con el resultado. La historia le gustaba mucho, pero el tono ya no tanto. Él quería volver a repetir un argumento similar, pero quitándole toda la parte de comedia. Solo quería la parte de terror. Ronald Sassett, por su parte, estaba adaptando una pequeña historia de Philip K. Dick. Podemos recordarlo todo por usted, el guión del que partiría la futura Desafío Total más de 10 años más tarde. Ambos acordaron trabajar en los dos proyectos, y el primero y más factible, como demostró luego el tiempo, parecía ser el de O'Bannon. El Enigma de Otro Mundo o Planeta Prohibido le dio muchas ideas, y su participación en la fallida Dune de Jodorowsky le hizo conocer a gente tan variopinta como Moebius o H.R. Giger, que le ayudarían en su futura historia. Creo que ya sabéis por dónde van los tiros. La historia fue presentada a la 20th Century Fox, que no veía nada claro aquella odisea espacial. Pero después de ver el éxito de Star Wars en el 77, cuando miraron qué proyectos podían realizar, el único que la Fox tenía en su portafolio del mismo género era precisamente el guión de O'Bannon y Sassett. Lo intentaron con algunos directores más hasta llegar a Ridley Scott, que también había quedado impresionado por Star Wars y las posibilidades que daba el género y los nuevos efectos especiales. Entusiasmado, Ridley, como casi siempre, hizo 1000 bocetos y diseños para aquella historia de terror espacial. Así es como se fraguó un proyecto mítico en la historia, el proyecto de Alien, el octavo pasajero. Una película que convirtió a Sigourney Weaver en un icono y que hizo una estrella de aquel casi Nobel director en solo su segunda película, y la cosa solo acababa de empezar. Tras esto continuó la senda del éxito de Ridley con una película que el tiempo haría mítica, una adaptación de nuevamente un relato de Philip K. Dick años antes de Desafío Total, un guión que escribieron para Robert Mitchum, pero que al final haría Harrison Ford. Y es que sí, estamos hablando de Blade Runner, una película que en su lanzamiento no fue precisamente un éxito, al lanzarse junto a Star Trek, Conan el Bárbaro o sobre todo su máxima competencia, E.T., pero que pasados los años ha sido valorada como se merece, y una película con la que Ridley Scott hizo popular aquello de el montaje del director, que se lanzaría en VHS y Laserdisc. Y es que la película ha tenido varias versiones, e incluso varios finales diferentes, dependiendo de quién fuera responsable del montaje en cuestión. La popularidad de Ridley iba en aumento, así que no es de extrañar que fuera contratado para dirigir uno de los anuncios más míticos de la historia, el de lanzamiento del Macintosh en la Super Bowl de 1984. Pero no todo iba a ser de color de rosa. Legend, lo que iba a ser su primera incursión en el mundo de la fantasía, con Tom Cruise a la cabeza, fue un sonoro fracaso. 1942, La Conquista del Paraíso, fue aún peor. Y de su filmografía hasta el 2000 tan solo destaca Thelma y Luis, precisamente su primera nominación al Oscar como director. El nuevo siglo, como ya sabemos, lo comenzó por todo lo alto, con Gladiator, pero no solo eso. Aníbal o Black Hawk Derribado fueron también grandes éxitos. A partir de ahí se embarcó en una sucesión de altibajos con más oscuros que claros. El Reino de los Cielos o sus continuas películas con Russell Crowe no lo ayudaron precisamente a levantar cabeza. Y últimamente la verdad es que solo ha destacado por la polémica Prometheus, que a mí me gusta bastante, aunque los fans acérrimos de Alien pues les horroriza un poco, o por The Martian, dejándonos por el camino cosas tan chorras como El Consejero o Exodus, que se las prometía muy felices, pero que no dejaba de recordarnos que para esos periodos históricos con Ridley era mejor Gladiator. Un director que nos ha dejado grandes películas a lo largo de toda su carrera, sobre todo de ciencia ficción, su terreno natural. Y un tío que fue haciendo poco a poco su carrera con bastante ambición y, como todas las estrellas, con no poco ego. Eso de llamar a su primera empresa Ridley Scott Associates tiene tela. Pero es evidente que su fama se la ha ganado a base de grandes triunfos. últimamente está casi más centrado en producir, muchas veces junto a su hermano Tony, que nos dejó en 2012. Seguramente podamos algún día contaros su carrera porque tiene unas cuantas películas que están bastante bien y son del estilo que nos gustan en el Super 8. Mientras Ridley prepara secuelas, muchas secuelas. Una secuela de Prometheus, que de momento solo tiene el nombre de Alien Covenant, que seguro será tanto más polémica que su primera parte. Y otra que seguro que traerá cola será Blade Runner 2049, la secuela de Blade Runner 35 años después de aquella primera entrega. Aunque aquí Ridley solo hará de productor y en la silla de director se sentará Denis Villeneuve. Así que la cosa tiene buena pinta. Esperemos que las dos resulten bien para Ridley y para nosotros. Pero mientras, vámonos ya con el reparto de Gladiator. El reparto de Gladiator está encabezado, como no, por Russell Crowe como Máximo Décido Meridio, comandante de los ejércitos del norte, padre de un hijo asesinado, esposo de una mujer asesinada y que jura que se vengará en esta vida o en la otra, como dice la frase más famosa de Gladiator. Pero acompañándole tenemos a gente tan solvente como Joaquin Phoenix, como el emperador Cómodo. Joaquin, de familia de actores, prácticamente todos sus hermanos se han dedicado en algún momento al mundo del show business, y joven estrella infantil, desapareció de la pantalla tras la separación de sus padres, que además se agravó por la muerte de su famoso hermano River Phoenix. Tras aquello, volvió a actuar, aunque casi siempre con personajes oscuros y excéntricos, como en Giro al Infierno o en Asesinato en 8mm. Gladiator lo hizo mundialmente famoso con un gran papel donde se acaba de relucir su talento y lo convirtió junto a su hermano River en los dos únicos hermanos nominados al Oscar. A partir de ahí hizo Señales y el Bosque con Shyamalan o se marcó un papelón haciendo de Johnny Cash con En la cuerda floja, incluso poniendo su propia voz. En 2008 anunciaba su retirada del mundo de la actuación, sorprendentemente para empezar una extraña carrera como cantante de rap o de hip hop, con una larga barba y aspecto desaliñado. Phoenix mantuvo 2 años aquel falso personaje que no era sino un falso documental que rodó junto a su cuñado Casey Affleck. Para algunos su mejor actuación, una actuación que además duró años. Después, pues todo volvió a la normalidad con The Master, Puro Vicio o Her, que si no lo habéis visto ya estáis corriendo a verla. Sin duda Joaquin fue un gran contrapunto para el Gladiator máximo. También tenemos a Connie Nielsen como Lucila. Esta actriz danesa se hizo conocida en Estados Unidos al rodar El abogado del diablo, de cuando Al Pacino empezaba a gritar mucho en todos sus papeles y Keanu Reeves comenzaba a cultivar su cara de palo perpetua. Yo os juro que en Le llaman Body o en Speed le vi expresar alguna emoción, pero después no mucho más. Gladiator la hizo famosa y además le dio la oportunidad de trabajar en una película de una época que le encanta. De hecho, el anillo que lleva su personaje durante la película lo encontró ella misma. Nunca ha vuelto a elegir tan bien. Lo más conocido que ha hecho desde entonces es Retratos de una obsesión y Misión a Marte, y de eso ya hace unos añitos. También tenemos a Oliver Reed como Próximo, un actor inglés que sus mayores éxitos datan de los 60 y los 70, donde vivió su apogeo. Interpretó a Athos en Los Tres Mosqueteros y en sus secuelas, y cuentan que pudo haber sido el James Bond que sustituyó a Sean Connery, pero aquello al final se quedó en nada. Las aventuras del barón de Munchausen o La isla del tesoro fueron sus últimos buenos papeles antes de despedirse con Gladiator. La verdad es que aparte de su carrera en la actuación, también fue conocido por sus escándalos, peleas y sobre todo por sus problemas con el alcohol, un carácter que se dejó notar en el rodaje de Gladiator, su último rodaje. Derek Jacobi es el senador Draco, otro actor inglés, esta vez de los clásicos, de los de teatro, que fue además en su día protegido de Laurence Olivier. Aparte, también fue uno de los miembros fundadores de la Royal National Theatre de Londres y se hizo famoso en el mundo entero tras protagonizar la serie de la BBC Yo Claudio, curiosamente otra de romanos. En cine no ha pasado de papeles menores, sobre todo en películas de corte más clásico de época, desde Enrique V hasta El discurso del rey. Y por último, Digimon Onsu es Yuba. Cerramos este reparto con este actor que ya vimos en Guardianes de la Galaxia y en Stargate, con la que prácticamente debutó en el cine tras dedicarse a ser principalmente modelo. Participar en Amistad de Spielberg le abrió las puertas del reparto de Gladiator, gracias a DreamWorks, y la verdad es que no ha ido a mucho más. La Isla o Diamante de Sangre han sido sus mejores películas hasta la fecha. Pero como hemos comentado antes, el máximo protagonista aquí es Máximo de Cido Meridio, es decir, Russell Crowe, y con su carrera vamos ahora. Russell Ira Crowe nacía un 7 de abril en Nueva Zelanda, lejos, lejos de la meca del cine. Y aunque su familia estaba relacionada de alguna manera con este sector, no era exactamente de la forma que se esperaría de la futura estrella de grandes producciones. Y es que Russell nació en Nueva Zelanda, pero lo llevaron desde muy pequeño a Australia, el porqué estaba en el trabajo de sus padres, encargados de catering en los rodajes de las películas. Y de hecho, el debut de Russell frente a las cámaras fue debido a que el padrino de su madre era el productor de Spy Force, una serie de televisión Aussie donde el pequeño Russell apareció con solo 6 añitos. Tras no irle muy bien en los estudios, Russell probó suerte en el mundo del espectáculo. Primero como cantante, como Russell Rock, así, tal cual, como cantante de rockabilly, que la verdad es que no se le da nada mal. Y en los siguientes años combinaría la música con el teatro. Incluso participó en una gira por Australia con una versión de The Rocky Horror Picture Show, pero aún sin ser muy conocido. Tocaba en las calles y participaba en series o en alguna película hasta que hizo en el 92, ya con 28 añitos, Romper Stomper, una producción sobre un grupo de cabezas rapadas que lo haría destacar, aunque aún no sabía cuánto. A finales de ese año 92, el guionista británico Simon Moore escribía una historia del oeste, algo así como un spaghetti western de aquellos de Clint Eastwood, pero esta vez protagonizado por una mujer. Ilusionado con su proyecto, pensaba dirigirlo él mismo como una película independiente, pero Sony Pictures se cruzó en su camino. Sony tenía una idea en la cabeza, aprovechar la ola de popularidad de Sharon Stone, que acababa de estrenar Instinto Básico para sacar adelante Rápida y Mortal. Sharon aceptó, pero con otra idea, tener en su mano gran parte del control de la película. Así Stone se convirtió en coproductora. Ella eligió al director, a Sam Raimi, que acababa de estrenar El ejército de las tinieblas. Ella decidió que el papel de chico sería para un joven Leo DiCaprio, que solo había llamado la atención hasta ese momento por A quien ama a Gilbert Grape. Y ante las dudas de Sony, ella misma asumió el sueldo de Leo de su propio bolsillo. Y ella también fue quien decidió que su coprotagonista sería un joven neozelandés que había visto en Romper Stomper. Incluso llegó a aplazar el inicio del rodaje porque Russell estaba terminando otro por aquel entonces. Y es que Rápido y Mortal sería la primera película americana de Russell Crowe. Y aunque la producción se dio un piñazo importante, fue su puerta de entrada a Hollywood. Curtis Hanson era un enamorado de las novelas de James Ellroy, cuando fue contratado para dirigir la adaptación de una de ellas. Brian Helgeland también era un fan de Ellroy y también había sido contratado por la Warner, pero para escribir otras adaptaciones que no salieron adelante, cuando se enteró del proyecto de Hanson. A pesar de no ser conocido y no ser tenido en cuenta inicialmente, logró ponerse en contacto con Curtis y juntos comenzaron el guión que adaptaría toda aquella historia. 2 años tardaron en tener todo a punto. Una imagen idílica de lo que fueron los años de oro de Los Ángeles, rodeados por todo su lado oscuro. El lado oscuro de aquella ciudad en los años 50. Todo lo que oculta LA Confidential. Nuevamente fue Romper Stomper lo que provocó la entrada de Crowe en el reparto. Y junto a Kevin Spacey, Guy Pearce o Kim Basinger, dieron vida a toda aquella historia que conquistaría 2 Oscars. Y habrían sido más si enfrente no hubieran tenido a la poderosa Titanic. Nuestro Russell se iba haciendo un nombre y los mejores directores se lo rifaban. El dilema de Michael Mann le dio una nominación al Oscar y Gladiator con Ridley Scott lo hizo triunfar, pero no paró ahí ni mucho menos. En 1998, el productor Brian Grazer leyó en Vanity Fair un artículo sobre un libro de Sylvia Nasar. El artículo era una biografía no autorizada de la vida del matemático y premio Nobel John Nash. Un análisis de su vida, sus escándalos y sus problemas mentales, de la que Grazer compró inmediatamente sus derechos para llevársela a Ron Howard. Y de entre todos los candidatos, Bruce Willis, Kevin Costner, John Travolta, Tom Cruise o Robert Downey Jr., al final elegido fue nuestro Russell, una vez más. Y eso a pesar de tener que rechazar otros papeles muy jugosos, como el Aragorn del Señor de los Anillos, o el Lorenzo de X-Men, que fue a otro actor de origen australiano, como Hugh Jackman. Pero al final, una mente maravillosa daría a Crow su segundo Oscar y lo colocaba ya como un valor seguro en la meca del cine, un sitio que a Crow nunca le ha hecho mucha gracia. Todos estos triunfos convirtieron a Russell por aquellos años en uno de los actores fetiche de Ron Howard, con quien repetiría en Cinderella Man, pero sobre todo de Ridley Scott, aunque con suerte muy desigual y nunca más cerca del pelotazo que fue Gladiator. El buen año fue una broma de mal gusto. American Gangster es una buena película y tuvo buenos resultados juntando a Crow y a Denzel Washington muchos años después de que coincidieran en Virtuosity. Red de Mentiras, a pesar del repartazo junto a DiCaprio, fue discretilla. Y Robin Hood más bien resultó un intento descarado de repetir la historia de Máximo Décimo Meridio, pero con un arco y flechas. Pero aún así, muchas son las buenas películas que he ido haciendo por el camino. Master and Commander, Los Miserables o El Maestro del Agua forman una filmografía bastante regular. Y eso a pesar de proyectos que no pudieron contar con su presencia. Michael Mann lo tuvo cerrado para Collateral y tuvo que sustituirlo a última hora por Tom Cruise. También era el sueño húmedo de Oliver Stone para hacer Alejandro Magno, Alexander. Y al final, pues lo tuvo que cambiar por Colin Farrell. Aunque eso sí, no toda la filmografía de Russell Crowe es una maravilla, y es que también tiene películas de desecho, sobre todo en los últimos años de este actor más que peculiar. Y es que al igual que algunos de sus personajes, el carácter de Crowe es bastante incontrolable a veces. No son pocos los incidentes o escándalos que ha tenido a causa de peleas. Además, a pesar de deberle gran parte de su fama, no duda en renegar de Hollywood siempre que puede desde su rancho en Australia, en donde está siempre que le permiten las películas, cosa que se nota en una filmografía cada vez más espaciada. Un tipo con carácter que sigue aprovechando cada vez que tiene ocasión para tocar con su grupo de música, una afición que lo ha acompañado desde el inicio de su carrera, como hemos visto. Y aunque cada vez se le ve menos, pronto nos acompañará de nuevo en el cine, con el remake de La Momia, acompañando a Tom Cruise. La cosa no pinta muy bien, la verdad. Menos aún después del descalabro que fue Noé. Pero ya veremos qué tal, y a ver si Russell vuelve una vez más. Este podcast se distribuye bajo una licencia Creative Commons. Podéis copiar, distribuir y hacer obras derivadas siempre que no sea con un propósito comercial. Lo que os pedimos es que citéis su procedencia y también agradeceríamos que nos mandarais un mensaje. Es que nos hace ilusión. Los distintos sonidos usados son de Free Sounds y pertenecen a Timbre y a Hoy Maldonado. La música que hemos utilizado en el podcast ha sido obtenida a través de Jamendo y pertenece a los artistas Oleg Serkov, Prenia, Heitzel Sound, Daniel Evitetti, Peter Jean Lobo Gris, Daichen, Iced Blade y Sironeco. Historia. La historia de Gladiator comienza en realidad muchos años antes de su rodaje, probablemente muchos años antes de que muchos de sus protagonistas estuvieran siquiera en el mundo del espectáculo. Y curiosamente, por una persona que prácticamente desapareció de ese mundo tras hacer la película. Y es que la historia de Gladiator comienza en 1970 con David Franchoni. Poco es lo que sabemos de la vida de este hombre, poco más aparte de su relación con Gladiator. Cuentan que en los años 70, cuando viajaba alrededor del mundo, Franchoni se hizo con una edición del libro Los que van a morir, de Daniel Mannix, un libro sobre los juegos del Imperio Romano. Esta pudo ser la inspiración inicial para el proyecto de Gladiator. Después de aquello, Franchoni, socio de una pequeña compañía de cine, se trasladó a Los Ángeles y allí vendería su primer guión, el que daría origen a Jumping Jack Flash, de cuando Whoopi Goldberg estaba en su apogeo. A partir de ahí, Franchoni se dedicó a trabajar en ruinas diversas. Sí, en ruinas. Prácticamente, proyecto que tocaba era un proyecto maldito que nunca llegaba a producción. Entre el 86 y el 97, prácticamente no hizo nada que terminara bien. Una biografía de Al Capone, otra sobre el dirigente Harvey Milk, que Oliver Stone nunca llevó a cabo, o incluso una adaptación de la británica House of Cards para Michael Mann, que quedó en nada. Curiosamente, estos dos últimos proyectos sí que se hicieron, pero muchos años más tarde, ya sin Franchoni. A pesar de eso, Steven Spielberg se fijó en él para el levantamiento de su nueva empresa, de DreamWorks, y concretamente para llevar a cabo Amistad. Un fracaso de los curiosos de Steven Spielberg. Es más, Franchoni en teoría tenía firmadas 3 películas con DreamWorks y solo hizo esta y Gladiator. Bueno, más tarde también El Rey Arturo, pero ya no era DreamWorks. Pero bueno, esa es otra historia. Lo importante fue el guión que le consiguió vender al amigo Spielberg, una historia épica en la antigua Roma sobre el emperador Cómodo y con gladiadores, como las historias de antes. Aunque eso sí, aquel guión poco tendría que ver con la historia final. Serían los productores Douglas Wick y Walter Parks de DreamWorks los encargados de tentar a un Ridley Scott en horas bajas después de la Teniente O'Neill o Tormenta Blanca y de pasarse prácticamente 3 años sin dirigir. Scott aceptó encantado, aunque el guión no le entusiasmaba, quizá demasiado fiel a la historia real, poco hollywoodiense, así que encargó la reescritura a John Logan, el guionista de Un Domingo Cualquiera que ya vimos en un programa anterior. Para el protagonista tenían un candidato polémico, Mel Gibson. Pero Mel ya venía de papeles parecidos. Recordemos en Mad Max, también matan a su familia y él busca venganza. O en Braveheart, el corte era parecido. Además, Gibson creía que ya no estaba para esos trotes. En esos años tenía ya 44 por los 36 que tenía Russell Crowe. También estuvieron pensando en Antonio Banderas. Acordaros, Máximo es Máximo el Hispano. Por eso en su día Russell estuvo pensando incluso en imitar el característico acento de Antonio durante el rodaje, pero no quedaba muy bien. Al final eligieron al neozelandés que daba el tipo, tenía carácter y no era tan conocido como para eclipsar la película. Crowe, por su parte, tampoco estaba muy seguro de que un personaje con tanta acción fuera bueno para su carrera. Al final, Michael Mann, que le pasó el guión, le terminó convenciendo. Y además se lo pintaron tan bien, un general romano en una película de 100 millones de dólares y dirigida por Ridley Scott. No era una cosa para dejar pasar. Joaquin Phoenix, por su parte, era el actor que Scott siempre quiso para hacer de Cómodo. Y a pesar de que aún no había destacado demasiado, sus personajes siempre eran de lo más estrambótico, al contrario que los correctos papeles de Jude Law, que era el otro candidato. También tuvieron vista para elegir a Connie Nielsen, una entusiasta de aquella época a la que a menudo consultaban algunos detalles históricos. Y si no creéis que es buena elección, pensar que llegaron a audicionar a Jennifer López. Para el papel de próximo, el candidato era Richard Harris, que finalmente hizo de Marco Aurelio. Un actor que curiosamente estuvo a punto de hacer el papel de Cómodo en la caída del Imperio Romano, una de las inspiraciones de Gladiator. En su lugar eligieron a otro diferente que había conocido tiempos mejores y que en un principio incluso se resistió a aquel guión, Oliver Reed. Precisamente esa elección les daría no pocos quebraderos de cabeza al equipo de guionistas, pero no fue el único problema de aquel rodaje. Lo cierto es que Ridley cogió el proyecto con ganas, con muchas ganas. Cuentan que pasó meses bocetando y preparando diferentes escenas y planos inspirados en cuadros de la antigua Roma. Las localizaciones también fueron algo espectacular. Cerca de Surrey, en Inglaterra, se preparó toda la parte inicial, la batalla en los montes de Germania. con la suerte de que se enteraron de que la Comisión Forestal tenía provisto retirar una sección de aquel bosque. Así que lograron convencerlos de que ya aquel lugar iba a ser quemado y arrasado, les dejaran hacerlo a ellos. Y dicho y hecho, un sinfín de cámaras se dispusieron para grabar la espectacular batalla y el posterior incendio. Para las escenas del desierto, las de los esclavos convertidos en gladiadores se trasladaron a Marruecos. Y por último, en Malta se rodaría todo lo demás, el grueso de la función, todas las espectaculares escenas de Roma y el Coliseo. Allí fue donde construyeron la réplica de ese Coliseo. Bueno, réplica más o menos, en realidad era poco más que un tercio del auténtico, y solo hasta una altura de 15 metros. El resto, para planos generales, se añadió por ordenador. Aún así cuentan que acabaron con todas las existencias de yeso de la isla para poder hacerlo. Los materiales, sobre todo los trajes, también fueron otro problema. No puedes ir a la tienda de la esquina y pedir cuarto y mitad de armadura de legionario, eso es evidente. Pero es que en aquellos años, bueno y ahora, ya no son tan populares estas producciones. Ya no son tiempos de Ben-Hures o de Espartacos como antes. Así que ese tipo de vestuario, y menos en la cantidad que necesitaba la película, pues no existía o no daba el presupuesto para tanto. Así que tuvieron que hacerlo ellos mismos. Pero entre tanta preparación de localizaciones, estructuras, vestuario y bocetos, había algo que Ridley Scott había dejado un poco olvidado, algo muy importante, algo vital, nada menos que el guión. Sí, amigos, el guión, algo tan básico, fue el descuido principal de Gladiator. Famosas hicieron las discusiones por las que Russell Crowe iba en pleno rodaje porque no veía tal o cual frase coherente. Lo que no se dijo es que de las 100, 150 páginas que debería haber tenido aquel guión, empezaron toda la producción con 20. 20 páginas sobre las que iban improvisando a veces sobre la marcha. La introducción de Máximo la escribieron entre Crowe y Scott la noche anterior. En pleno rodaje hubo que dar un día libre porque simplemente se habían quedado sin texto, se habían quedado sin qué rodar. Y todo esto mientras William Nicholson y John Logan, los otros dos guionistas, mandaban desde Inglaterra diferentes versiones hasta de las mismas escenas. De hecho, ni siquiera tenían un tercer acto como tal, no había un cierre de película. Así es normal que Russell tuviera continuas peleas por diálogos que sabía se habían escrito solo horas antes. Y no acabó ahí la cosa. Cuando ya estaban terminando, tenían casi todas las escenas y todo parecía que iba a acabar bien, vino la tragedia. El 2 de mayo de 1999, en pleno rodaje en Malta, en uno de los días de descanso, moría de un ataque al corazón Oliver Reed. Eran de sobra conocidos sus problemas con la bebida, pero nadie esperaba que acabara allí, así. Dentro de la tristeza que supuso, también fue otro problema añadido a los ya conocidos del guión. Y es que había que hallar una manera de reescribir las escenas de Oliver y que saliera lo menos posible. Al final, con un doble, gracias a la compañía de efectos especiales también, lograron hacerlo vivir un poco más. Y muchas de sus escenas restantes fueron asignadas a otros actores. Por ejemplo, debía ser él quien enterrara las figuras de Máximo en el Coliseo. Al final lo hizo el personaje de Jim Oronsu. Pero bueno, ¿de qué va la historia de Gladiator, la historia de Máximo Décido Meridio? Pues es en realidad el inicio de la caída del Imperio Romano, o eso dicen los que saben de esto. Es la historia de un general, Máximo, que tras su victoria en Germania es el elegido por el emperador Marco Aurelio para sucederle y entregarle el poder al Senado, al pueblo. Pero cuando Cómodo, que sería el heredero por sangre, se entera, no puede evitar matar a su padre en un ataque de ira, haciéndose de paso con el poder absoluto de Roma y mandando a asesinar a su más temible adversario, Máximo. No es un secreto que nuestro protagonista conseguirá escapar por poco de ese destino, más que nada porque si no tendríamos solo unos 20 minutos de película. Eso sí, logra escapar solo para comprobar cómo no solo han intentado acabar con él, sino también con su mujer y con su hijo, porque en Roma cuando abordaban a alguien lo hacían bien y se cargaban a toda su estirpe, por si acaso. Herido y sin nada que perder, Máximo terminará vendido como esclavo y convertido en gladiador, volviendo finalmente a Roma, hecho una estrella, como eran los gladiadores de aquel entonces, y con el poder suficiente para poder encararse con el mismísimo emperador, o incluso ser el principal candidato de liderar una posible rebelión. El si lo logrará o no, o el cómo podría llevarlo a cabo ya, es otra historia. El 1 de mayo del año 2000 se estrenaba en Los Ángeles la insólita Gladiator, una superproducción de un género ya venido a menos, con un director que no había tenido un éxito económico potente en casi 20 años, con un actor neozelandés y rodada en Europa. En apenas dos semanas recuperaba el bruto total de su presupuesto, y fue todo un éxito para el público. También, y de manera inesperada, como son las cosas hoy en día, fue la triunfadora en la 73 gala de los Oscars de Hollywood. Recordemos que lo usual suele ser que las mayores candidatas se estrenen a final del año anterior, y muchas de ellas además lo hacen incluso de tapadillo, con el mínimo de cines exigibles para poder optar a la estatuilla. No es lo normal que un blockbuster estrenado en mayo arrase con 12 nominaciones y 5 estatuillas, aunque lo que sí es cierto es que la competencia de aquel año también fue un poco extraña, con Tigre y Dragón o Traffic como las rivales de Gladiator. Eso sí, hay que decir que muchas de estas nominaciones eran a premios técnicos o de vestuario, normal, viendo el despliegue que hubo que hacer. Se llevó entre ellos el premio a mejores efectos visuales, cómo no. Y es que DeMille, la compañía encargada, no solo tuvo que revivir a Oliver Reed, sino a toda Roma. La regeneración del Coliseo a partir de una recreación, o la creación de multitudes a través de los efectos digitales, fue portada en todos los informativos y una parte esencial de la máquina publicitaria que promocionaba la película. Efectos que hoy en día vemos normales hasta en series de televisión, eran un hito por aquel entonces, años después de que Parque Jurásico dejara obsoletos los efectos más artesanales. Gladiator lo reconfirmaba e iniciaba la escalada de producciones parecidas, incluso los intentos de regeneración de géneros ya casi perdidos, como eran los peplums, las epopeyas bíblicas o las historias del Imperio Romano. Troya, Alexander, el Rey Arturo, 300 o El Reino de los Cielos fueron algunos de estos intentos de aprovechar la ola iniciada por Gladiator, aunque lo cierto es que la cosa no pasó de ahí. La llegada del Caballero Oscuro iniciaría la era de los superhéroes y el género de epopeyas quedaría aparcado una vez más. Y aunque hemos dicho que fue un éxito de público, la verdad es que para la crítica no fue tanto. Los problemas de guión que lo lastraban en el rodaje se dejaban notar en la historia. Y eso a los que escribieron sobre la película no les gustó un pelo, aunque también recibiría palos por otro motivo más, su rigor histórico, bueno, o su falta de él, como sea, ya lo veréis. Es cierto que una película, para que sea veíble, para que entretenga, tiene que hacer uso de pequeños cambios en la historia, aunque si esta está basada en la realidad, pues la cosa canta un poco más. Gladiator, que bebe y mucho de la caída del Imperio Romano de Anthony Mann, terminó pecando de muchos de los fallos de esta, al menos en lo que a historia se refiere, y más tratando a ambos el mismo periodo de tiempo, más o menos, y sobre todo los mismos personajes. El emperador Marco Aurelio, por ejemplo, no murió asesinado realmente. Si en la película de Mann era envenenado y en la de Ridley Scott asesinado por su propio hijo, en la realidad moría de enfermedad, de peste o de viruela, hemos leído las dos versiones. Y aunque sí murió en Vindobona, como sucede en la película, no hubo drama en su sucesión, ya que 4 años antes había dado poderes a su hijo Cómodo, con el que estuvo compartiendo gobierno todo aquel tiempo. Sí que los hubo en los sucesivos años con las conspiraciones por intentar acabar con el mismo Cómodo en más de una ocasión, la primera de las cuales estuvo liderada precisamente por su hermana Lucila. Cómodo tenía 4 hermanas, hermanas cuyos maridos eran al final posibles rivales por arrebatarle el poder. Lucila fue supuestamente la cabecilla, junto a 2 de sus amantes, del intento de asesinato de Cómodo. A pesar de que su marido en ese momento y potencial sucesor, al parecer ni siquiera estaba involucrado. Los ejecutores de aquel plan fueron ajusticiados. Lucila y su hija, que estaban implicadas, fueron desterradas y posteriormente también ejecutadas. Y el niño que aparece en la película, Lucio Vero, en realidad murió joven y no llegó a ver ni siquiera a Cómodo como emperador. Esta y otras acciones similares hicieron que el máximo gobernante de Roma viviera durante mucho tiempo fuera de la capital del imperio. Con los años, Cómodo pasó de ser visto con buenos ojos a rayar en la megalomanía más absoluta. Fue común el que incluyera su nombre en términos comunes como unidades militares, nombres de monedas o en denominaciones de títulos que ostentaba. También se creía la reencarnación del mismísimo Hércules, olvidando que había llegado a su posición por herencia y no por méritos. Y a menudo pedía ser representado con la piel de un león como el héroe mitológico. O incluso llegó a mandar decapitar la cabeza del coloso de Nerón, una gigantesca figura de bronce de más de 30 metros, para poner en su lugar la suya. Y sí, también es cierto, por increíble que parezca, que luchó en la arena como gladiador. Hubo rumor incluso de que no era hijo de Marco Aurelio, sino de un amante de su madre que habría sido gladiador también. En la arena siempre ganaba, y no es para menos, siendo el emperador de Roma nadie osaba derrotarle. Y si no, para asegurar, siempre se podía herir previamente al contrincante, tal como hacen en la película. Y aunque muchas veces no mataba a su rival el público, ya sabéis, prefería ser visto como Cómodo el compasivo, en los entrenamientos no dudaba en clavar la espada bien a fondo. Además, levantaba la ira del público representando al personaje de Hércules en el Coliseo, ya que como rivales solía tener soldados tullidos o mendigos que hacían el papel de secundarios. Muy populares fueron también sus enfrentamientos contra diferentes animales, desde leones o avestruces hasta una inofensiva jirafa. Cada vez que Cómodo saltaba a la arena le costaba una fortuna a las arcas de la ciudad. En noviembre de 192, Cómodo celebró y participó en los Juegos Plebeyos, una serie de representaciones donde mataba animales con arco y jabalina y también participaba como gladiador. A finales de ese año, la última de las conspiraciones acabaría con Cómodo. Su propia concubina de aquel entonces intentaría primero envenenarle, y al fallar, el gladiador Narciso, que también había entrenado con él en algunas ocasiones, lo estranguló en sus aposentos. Precisamente, Narciso era el nombre del protagonista del primer guión de David Franzoni, más fiel a la historia original, aunque también con un final menos hollywoodiense que el cierre de nuestra película de hoy. Narciso fue una de las inspiraciones para el personaje de Máximo X Meridio. También es cierto que hubo un Máximo el Hispano, pero sería siglos más tarde. Marcus Nonius Macrino pudo ser otro de los personajes en los que se basaron para construir a Máximo. General de la misma época, asesor de Marco Aurelio y respetado por todos, sin embargo Macrino murió rico y tuvo una carrera de éxito, no como nuestro héroe. Cincinato pudo ser otro personaje histórico que utilizaron a pesar de separarle 600 años de la época de Cómodo y Marco Aurelio, un hombre que ostentó dos veces el poder en favor del pueblo y en nombre del Senado. Este y otros sirvieron para elaborar la figura de nuestro héroe de hoy. Eso sí, lo que no logramos entender es cómo con las cosas que pasaban en el antiguo imperio, conspiraciones, asesinatos, gobernantes que se creían dioses de la arena y demás, había necesidad de inventarse nada de nada. La historia de Roma, la real, da para más de un guión de Hollywood de sobra. Curiosidades. Y sí, en este caso, como sospecháis, una gran producción tan mítica como Gladiator nos trae también un montón de curiosidades aparte de todas las historias de rodaje y producción que os hemos contado hasta ahora, pero un montón. El compañero en la batalla de Máximo al principio iba a ser un lobo, pero las leyes contra la rabia de Inglaterra no lo permitían, así que finalmente fue un perro, un pastor belga. Y es que el lobo era también el tótem de la familia en la película de nuestro general. Con el resto de los animales también hubo sus más y sus menos. Para el rodaje en Marruecos, la mayoría de estos animales fueron prestados por el zoo de Rabat. Eso les permitió eludir las férreas leyes de exportación de animales del país. En Europa esto fue un problema menor, y de hecho no tuvieron casi ningún conflicto con los tigres usados en las escenas del Coliseo. También es verdad que los actores mantenían siempre una distancia mínima de 15 metros con ellos, y que de continuo había en el set un veterinario dispuesto con una escopeta con dardos tranquilizantes. Pero los felinos la verdad es que se acostumbraron tan pronto al rodaje que lo complicado fue incitarles a atacar en las escenas en las que hacía falta. Por cierto que los ascensores que se ven en la película para subir a los gladiadores a la arena eran usados en la realidad, normalmente para subir animales y meterlos en escena a través de una trampilla oculta. Eso sí, más de 10 hombres hacían falta para hacer funcionar cada uno de ellos a través de cuerdas y poleas. Oliver Reed no fue nada fácil de convencer para que aceptara su papel. Decía que su motivación principal fue la de viajar gratis a Londres, aunque la realidad es que este era su primer papel importante en casi 10 años, quizá el último. A pesar de ello, puso sus condiciones a Ridley Scott, y a partir de las 5 de la tarde se negaba a rodar. También tuvo sus enganchadas con Russell Crowe, a quien llegó a desafiar a una pelea. Su muerte fue un palo para todos, y a pesar de que al tratarse de un actor principal, el seguro habría cubierto el coste económico de una sustitución, se decidió dejarlo tal cual y apañar sus escenas restantes con CGI. Como no podía ser de otra manera, la película está dedicada a él. Mil Films fue la encargada de todo ese CGI, y no solo en las escenas finales de Oliver Reed. Entre el resto de sus creaciones estaban las del montaje de las escenas de Máximo y Tigris de la Galia con los tigres en la arena, unos efectos que la verdad cantan un poco. También la creación de multitudes en el Coliseo. A partir de 2000 extras generaron una muchedumbre de más de 35.000. que no solo hacían bulto, sino que reaccionaban a las acciones de los gladiadores al unísono. Aunque eso sí, escondidos entre los espectadores reales, y para dar sensación de más gente, también había ocultos más de 400 figuras de cartón que simulaban personas. La música también tuvo su polémica en la gala de los Oscar, ya que únicamente fue nominado Hans Zimmer como mejor banda sonora, a pesar de que la cantante Lisa Gerrard figuraba como co-compositora. Al final ganó el premio Tandem por Tigre y Dragón. La posibilidad de participar en esa misma banda sonora se la ofrecieron a Luciano Pavarotti, que años después interpretó una de las canciones de Gladiator en uno de sus discos, lamentándose de aquella oportunidad rechazada. La israelí Ofra Hasa habría sido la elección de Zimmer para poner la voz, pero lamentablemente la cantante moría a principios del 2000, por lo que al final Lisa Gerrard fue la elegida. Russell Crowe había ganado bastante peso para su papel previo en El dilema de Michael Mann. Sin embargo, se presentó en plena forma para el rodaje de Gladiator, según él sin hacer nada especial, solo su trabajo habitual en su granja de Australia. Por el contrario, el que preocupaba a Ridley Scott fue Joaquin Phoenix, que según avanzaba el rodaje se iba poniendo más y más fondón. Cuando Phoenix lo supo, se encaró con el director. A ver, soy el emperador de Roma, se supone que así es como debo vivir y aparecer. A partir de ese momento se puso en dieta severa hasta que terminaron. No fue aquella la única acción de Joaquin Phoenix a favor de la película con la que estaba totalmente volcado. En la escena donde asesina a Marco Aurelio cuentan que llegó a desmayarse. Y también improvisó el grito de «No soy misericordioso» que sobresaltó realmente a Connie Nielsen. Russell Crowe también tuvo que improvisar algunos de sus diálogos, probablemente por la falta de guión. La escena en la que cuenta cómo es su casa en Augusta Emerita no estaba escrita así, y era una descripción aproximada de su granja australiana. Y sí, también él lo dio todo, sobre todo físicamente. Russell se rompió en el rodaje varios huesos, incluso se hirió en la cara en las escenas de la batalla inicial. Si os fijáis bien, podréis ver algunos puntos de sutura en su mejilla mientras habla con Komodo. Algunos anacronismos estuvieron más justificados que otros en aquel guión. Por ejemplo, los gladiadores de aquella época, como los deportistas de hoy, hacían promoción de diferentes productos. Esto se pensó incluir en la película, pero al final se desestimó porque no parecía creíble. Otro error común, que se repite en casi todas las películas de romanos, incluida en esta, es el uso del pulgar, ya que en realidad el pulgar simboliza la espada del gladiador ganador. Así, hacia arriba significa que se usara para dar muerte al rival, y hacia abajo que se envainara, perdonándole la vida. Y bueno, este es el final ya de nuestro programa sobre Gladiator. Nos queda nada, poner la nota y despedirnos. La nota es 8. Despedida. Y una vez más hemos llegado ya al final de nuestro programa, un programa que unos cuantos oyentes nos habían pedido que hiciéramos más de una vez. Así que gracias a David, a Lord Sor o a Borja por darnos la idea. Y es que Gladiator tenía muchas historias detrás de su producción que contar. Y una historia que he intentado alguna vez ser retomada dentro de Hollywood. Cuentan que querían hacer una secuela sobre Lucio Vero, el hijo de Lucila, 15 años después. Fue un proyecto que incluso interesó a Russell Crowe, pero que finalmente se dejó de lado. También hubo rumores de una precuela, una sobre los días de Próximo como gladiador, pero tampoco se ha vuelto a saber más. Sea como sea, la verdad es que así está bien. Gladiator fue un intento de resucitar un género ya casi desaparecido y darle un aire nuevo, ayudándose de efectos especiales y demás, aunque siempre conservando otros más artesanales. Eso sí, con el tiempo hemos visto cómo la cosa se le ha ido yendo de las manos a Hollywood con este tipo de historias. Tratamientos parecidos como Prince of Persia dieron paso a cosas como Furia de Titanes y sus continuaciones, que aunque sí que han dado dinero, lo han hecho sin el prestigio que tenían producciones como Cleopatra, La Caída del Imperio Romano o Quo Vadis. Aunque hay que decir que en aquellos años, bueno, algo más tarde también, se daba la serie B dentro de este género, pero no ha resurgido o no ha interesado como antes. Bueno, la verdad es que ha sido muy interesante preparar el programa y traeros esta película. Y acordaos que si queréis proponernos vosotros películas que os interesen, pues tenemos nuestro Twitter, que es @ensuper8, tenemos también nuestra página de Facebook o nuestro mail, que es ensuper8@gmail.com, y que también podéis mandarnos un mensaje a través de nuestra página web, que es ensuper8.com. Y que el podcast, pues bueno, lo podéis encontrar donde siempre, en iTunes, en iVoox, que se emite en Radio Battletoads los domingos a las 5 de la tarde, en Radio Podcastellano y en Uiñaki Ratia los martes a las 10 de la noche. Y acordaos siempre que lo busquéis, que en Super 8 es todo con letras, ¿eh? Y bueno, ya estamos en el final, así que ¿qué? ¿Me dice qué hay en la caja? Claro, claro. Coja esto. Pero una red y un látigo, pero ¿para qué quiero yo esto? Abra, abra la caja. Bueno, vale. Voy, ¿eh? Pero esto es un león. Joder, es un puto león. Está mal de la cabeza. A ver, cállese un momentito. Oiga, ¿esas trompetas qué son? A ver, querida audiencia, en el día de hoy tenemos el placer de representaros la lucha del héroe mitológico, Hércules, contra el león de Nemea. ¿Qué quiere, loco? A ver, por aclarar, que usted hace de Hércules y el león, pues bueno, de león. ¡Pero se le ha ido la olla! ¡Calle, calle! Para los amantes de la mitología, acordaos que la leyenda dice que en el primero de los 12 trabajos de Hércules, el héroe mató al león con sus propias manos. Y para los amantes del morbo, avisaros que esto va a ser una carnicería. Ajá. ¿Seguro? Creo que sí. Y usted póngase en guardia, que se va a enterar. Es que creo que paso, ¿eh? ¿Cómo que pasas? Espere. ¿Por qué está tan tranquilo? Porque la puerta está abierta. ¿La del estudio? No, sí, he mirado antes. Ese bicho seguro que no se escapa de aquí. La del estudio no, imbécil. La de su cabina. ¿La de la cabina? ¡Ah! ¡Socorro! ¡Sáqueme de aquí! ¡Que este bicho lleva días sin comer! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Que era broma! ¡Que no voy a serio! ¡No iba a serio! Por Dios. Bueno, yo voy a ir cerrando, ¿eh? Que querrán estar solos. ¡Sáqueme de aquí, por Dios! ¡Luego!